sedúceme esta noche es de los dos. Elegiste a tu pareja, póngala en posición. Y va a matarle al 696969, hasta que se rompa la pared. Y dale al 696969, duro así como tú lo quieres. Y va a matarle al 696969, hasta que se rompa la pared. Y vamos a darle al 696969, duro así como tú lo quieres. Pégate a mi jean, siente el swing, un flow caro, por eso te elegí. Yo no soy de ti, pero tú sí de mí. Llegó la reina, la que manda aquí. Muéstrame tu popo, pose favorita. Pediste en el menú, nu, lo que necesitas. Pidieron perreo y te solicitan permiso hasta las 12 y volvió princesita. Me salió ninfomana y le gusta fumar. Es adicta a lo que le prohibió mamá. No le hace caso a papá, siempre anda rebelda. Amanece en casa, pero no en la y va a matarle al 696969, hasta que se rompa la pared. Y dale al 696969, duro así como tú lo quieres. Para darle al 696969, hasta que se rompan las paredes. Para darle al 696969, duro así como tú lo quieres. Y va a matarle al 69, te gusta y no lo niegue. Tú sabes que me aloco cada vez que tú lo mueves. Tu pose favorita, la que manda así. Que cuando se sube solita el panty se quita. Ella tiene talento tocando el instrumento. Te hace un do re mi fa sol, así que ni te cuento. Si tú sigue baby así con ese movimiento, estoy seguro que en tu boca yo me sé que viniste sola, que cogiste carretera, donde sea, pero con cualquiera ella no perrea. Mueve muchachota con ese booty, frontea en la cama, cuerpo a cuerpo duro, así tú lo meneas. Posición extraordinaria, mueve mi lunática. Le gusta la vieja y a la universitaria. Ven, baja, no pierdas tiempo, wow. Déjame explorar, que trae ese short. Este perreíto es para romper el flow. Dale punte ahí, volvamos a la posición. Para darle al 696969, hasta que se rompan las paredes. Para darle al 696969, duro así como tú lo quieres. Y va a matarle al 696969, hasta que se rompan las paredes. Y dale al 696969, duro así como tú lo quieres. Yo, Angie y Estratega, la hermandad. JC la voz, bebé. Guayaquil y Quito. Oye, esta fusión está demasiado de dura. Esta se la aprendimos al Tecachi, la del 6ix9ine.